No a la mega minería, no a la planta nuclear, vienen a contaminar el pueblo, la flor y el día. No me hablen de ecología, la mentira contamina, en Tilcara, en Famatina, Cerro Solo y Loncopué, la lucha avanza de pie para gritar no a la mina. Tu cianuro es sustentable, embaucador. La verdad que nos alegra muchísimo que esté acá presente, que no tengamos que hablar por teléfono. Mauricio Vives. ¿Cómo andas, Mauricio? Muy bien, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Mauricio, que nosotros lo llamamos para hablar de semillas, lo llamamos para hablar de medio ambiente, y que hoy lo llamamos para hablar de todo eso y reforzar esta convocatoria para una actividad que hay el próximo sábado, desde la 1 a 2 de la tarde. Según Silvia Martínez, se convoca a la 1, pero como siempre empieza tarde, va a empezar 1:30. Así que está. Calculamos que antes de las 2 de la tarde no... Pero bueno, no empezarán las exposiciones y las conversaciones, pero va a haber cantina, vamos a estar ahí. Es muy necesario encontrarnos y conversar el intercambio ese. Exacto. Es el Día de los Agrotóxicos, el Día Mundial de los Agrotóxicos. Es el Día Mundial de la Lucha contra los Agrotóxicos. Sí, mejor que dicho, prácticamente este año ha pasado desapercibido, por lo menos acá en el Uruguay. Claro, hay tantas actividades, están pasando tantas cosas tan fuertes, que esto quedó un poco como de lado. Pero bueno, nosotros aprovechamos que teníamos disponibilidad de parte de distintos actores que tienen que ver con esto, desde la ciencia, desde la medicina, desde la salud, desde el ambiente, jóvenes que están luchando por acceder a la tierra, o sea, una cantidad de gente que está dispuesta y con ganas de ir a compartir. Es que estos temas no los puedes separar. Si vos decís agrotóxico, estás hablando de la tierra, estás hablando del agua, estás hablando de la producción. Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, es que están teniendo mucho éxito las grandes corporaciones y el modelo del agrotóxico, que no es más que el modelo capitalista de organización del mercado en fragmentar. Sí. Entonces, nosotros mismos muchas veces nos dejamos fragmentar y en lugar de enfrentar la globalidad, unos están con el tema del agua y ponen especial énfasis en la defensa del agua, nosotros la defensa de la semilla, otros en la defensa de la tierra o del medio ambiente, el cambio climático, y ahí nos dispersamos, perdemos fuerza y no logramos entender que esto es una cosa global, quiero decir. Sí, exactamente. Mirábamos, nos mandaban ayer, que creo que le ha llegado a todo el mundo, un videíto de una persona desde Paso de los Toros hablando de UPM, de lo que va a salir por la chimenea de UPM. Nos decían ahora de este pedido de una empresa alemana en Tambores, en Tacuarembó, 4.000 hectáreas para instalar un complejo industrial de producción de hidrógeno verde, que es otro capítulo más que se abre, el hidrógeno verde. Estamos, pero en el peor momento, pareciera, ¿no? A ver, yo creo que en este momento, digamos, durante la década anterior hubo un gran avance de la resistencia a estos modelos, la gente tomó mucha conciencia, se empezó a ganar terreno, tanto a nivel nacional como global, en los organismos internacionales, como FAO, por ejemplo, que se empezó a hablar de agroecología, se empezó a hablar de soberanía alimentaria, la CLOC Vía Campesina tuvo una gran incidencia, y eso hizo que ellos se retrajeran un poco, ¿no? Yo creo que ahora, al entrar en esta década, se está procesando una revolución dentro de la revolución verde y han pasado a una ofensiva muy grande. y ahora sí ya totalmente jugados a la super tecnología y a las soluciones tecnológicas, que son los que nos están poniendo por delante, pero además yo creo que esa ofensiva también incluye en que no puede seguir existiendo otra forma, por ejemplo, de producir alimentos, que de hecho contradice todo lo que ellos dicen. Entonces, yo creo que no podemos dejarnos llevar a discutir en el terreno que ellos quieren. Yo personalmente, como muchos otros productores, ya estoy aburrido. Yo ya no tengo que demostrar que se puede producir alimentos de otra forma. Claro. ¿No? Cuando son ellos los que han demostrado que no se puede producir alimento con el modelo de la revolución verde, los transgénicos, los agrotóxicos. No pueden. Porque provocan daño y eso no es. Y porque no solucionan ningún problema. Nada, el único problema que sí solucionan es aumentar su rentabilidad y su reproducción del capital. Pero todo lo demás. Entonces, me van a poner a mí a explicar que hace 10.000 años que los seres humanos nos alimentamos de esta forma y a decir que, sí, yo puedo producir boniatos sin usar agrotóxicos. Yo ya no tengo que demostrar eso. Claro. No puedo seguir perdiendo tiempo en demostrar una cosa que además, como tienen toda la prensa a su favor, los grandes medios, ¿no? Sí. Les resulta mucho más fácil. O sea que yo creo que debemos volver a encarar una ofensiva y llevar las discusiones a la realidad, a lo que... O sea, no sé, discutimos, otro mundo es posible. No. Otro mundo no es posible. El mundo es lo que fue durante toda su historia. Esto tiene 70 años que nos están tratando de cambiar 70 la visión del mundo. 70 años, no más. 70 años. Y ha sido un fracaso en todo. Entonces lo que tenemos que discutir es que ese mundo no es posible, que ese mundo del superconsumo, de las grandes élites, porque no es todo el mundo que consume, ese mundo de crecimiento incesante no es posible, ya está demostrado. Ahora, Mauricio, ¿por dónde sería la ruta que hay que transitar como para cambiar ese modelo? Porque uno piensa también que debería ser capaz que desde las bases, de esos niños que empiezan desde una escuela y explicarles cómo es la realidad, ¿no? Porque ellos vienen a un mundo donde ha cambiado todo, lamentablemente. Ah, ese es un lindo terreno para conversar. Yo veo que hoy, por ejemplo, yo pienso que donde más fuerza hay que poner es en los jóvenes, porque yo hablo mucho con los jóvenes, sobre todo con la red de semillas, los jóvenes que están en la red de semillas, ¿no? Y yo siempre les digo, mi generación, que también enfrentó una cantidad de temas sociales, preguntó, lo que nos pasó es que no teníamos que pensar. Ya había habido grandes pensadores iluminados, Marx, Lenin, Engels, Mao, Funk, lo único que teníamos que hacer era aplicar lo que esos otros ya nos habían ideado y conformado. Eso todo se vino al pie. Y hoy los jóvenes tienen que construir pensamiento propio. Y en eso están, y no se comen una, ¿eh? Entonces yo creo que ahí es donde está la fuerza, ¿no? Es en buscar la forma que podamos ayudar a esos jóvenes a que encuentren todos esos caminos y esas luchas. Y ni hablar que a nivel de los niños también la educación es fundamental y ya vemos lo que están haciendo con la educación, por algo es que ponen tanto énfasis en crear idiotas claro, con conocimiento y no seres pensantes. Sí. Entonces, dejanos hacer una pausa, Mauricio, y seguimos enseguida. Repetimos, están preguntando acá que digamos bien dónde es la actividad del sábado a partir de las 13 horas es en Convención 1165, entre Canelones y Maldonado, en la Fonoplatea Gustavo Nocetti. Del confort y del modelo, de los cuidados del suelo, del uranio y su bondad. De sustentabilidad iban tejiendo sus redes, pintan gritos las paredes al cáncer de la montaña. Si es tan bueno y si no daña, mejor quédenselo ustedes. Hablan de... Bueno, en este rato no vamos a estar con Astesiano y todo eso, ¿no? Estamos hablando de este tema, gran tema, que tiene que ver con nuestros recursos naturales, ¿no? Porque si lo llevamos a lo que es, son nuestros recursos naturales, la tierra, el agua, es con lo que nosotros nos podemos arreglar para salir adelante. Y es lo que está en peligro, está claro. Exacto. Ahora, ¿cómo se puede entender, Mauricio? Uno se pregunta que en un país como este haya hambre, con tanta posibilidad de producción que tenemos con esta realidad de nuestra tierra. No, pero hay menos, dijo Grobo Copatel. Hay menos hambre. ¿Eh? Hay menos hambre. No, no, todavía Grobo hay Copatel. Hambre, pero se muere menos gente de es hambre cierto. Que se hambre. Muere, ahí está. Se muere menos. Pero esa pregunta, no hay que tener una visión muy revolucionaria para contestarla. Wilson Ferreira ya la contestó. Y él dijo que era inmoral y que si los políticos en Uruguay no eran capaces de lograr satisfacer las necesidades alimentarias de los uruguayos, eran porque eran absolutamente incapaces, inmorales y punto. Que no se podía, que en un país como este donde... clavas un palo y te sale un árbol, si hubiera hambre. Y hoy lo vemos. Nosotros discutimos permanentemente, ahí donde yo vivo, en la zona oeste de Montevideo, ¿no? Contra la desembocadura de Santa Lucía, sí. Toda esa zona, hasta Melilla. Montevideo es eso todavía, ¿verdad? Montevideo oeste. Si miran, hay un mapa que muestra dónde están ubicadas las mejores tierras del mundo, lo que ellos llaman las tierras negras, ¿no? Gran parte están en Ucrania, hay parte en Canadá, en el hemisferio norte, en América del Norte. Y esta zona del oeste de Montevideo, ¿no? Donde están de las mejores tierras del mundo. Y ahí, en esa zona, que tenemos las mejores tierras del mundo, hay entre 3 y 5 mil hectáreas en abandono productivo. En abandono productivo. Cuando por un lado, en Montevideo tenés que crece la desocupación, que crece el hambre, tenés gente para trabajar, tenés la mejor tierra del mundo, y los políticos no son capaces de juntar esas dos cosas, y decir, bueno, basta. Hay que cambiar el sistema. Hay que cambiar el sistema. Es un problema político. Es tener un poco de visión y de decisión para hacer las cosas, ¿no? Voluntad e intereses determinados. Claro, entonces. Lo que pasa es que son cosas que cuestionan mucho. Y ya lo vemos en Canelones, ¿no? En el periodo anterior, todo lo que fue... los planes de soberanía canaria, de soberanía alimentaria, cultural, de salud, social, todo que se desarrollaron en la Agencia de Desarrollo de Canelones a partir de los programas que tuvo mucha incidencia Matías Carámbula, y ahora, pácate, los dan vuelta, desarman todo eso porque cuestionaba todo el sistema. Sí, siendo la misma gente, además, ¿no? Siendo la misma gente. No, la misma gente no, porque Matías ya no está. O sea, no son los mismos de Canelones, son otros que sí siguen estando. Del mismo lado de la cosa, se supone que están. Claro. Entonces, todo ese plan de ordenamiento territorial que se hizo en Canelones, que tendrá sus defectos, todo lo demás, tuvo mucha participación de la ciudadanía ahí, ¿no? Bueno, y muchas cosas se lograron, entre otras, 12 municipios donde quedó prohibido el cultivo del secano. fundamentalmente de soja transgénica. No lo cumplen. No lo cumplen, ¿no? Y no solo no lo cumplen, sino que el intendente, el mismo intendente del mismo pasado que había dado señales de promover la agricultura familiar, había, eso era Canelones, los agricultores familiares, la producción de alimentos, ahora recibe con gran beneplácito a Gustavo Grobo Patel y a este otro científico, Spangenberg, a decirnos las maravillas que van a hacer con la edición génica, ¿no? Sí. Entonces, ahí vemos que cuando hay cosas que realmente cuestiona y enseguida decae la intencionalidad política de llevarlas adelante, y bueno. Hace años no existían, no solo no existían ministerios, no existían políticas que tuvieran que ver con ordenamiento territorial y todo eso. Ahora existen, y yo no sé, no tengo ningún número, pero es claro que cada vez hay menos espacio protegido para que sea de producción. O sea, vos podés ir a lugares donde antes se producía y ahora hay un galpón enorme, se producía, digo, en la tierra, ¿no? Para el lado de Colonia Nicolich, la Ruta 101, al norte de la Interbalnearia, ahí había lechuga, espinaca, sobraba, los vecinos iban, le daban bolsa, porque sobraba lo que se producía. Y ahora hay grandes galpones de empresas farmacéuticas, por ejemplo. O vas para Montevideo, oeste, y donde antes había producción en la tierra de alimentos para las personas, ahora hay contenedores. O sea, se ha perdido tierra con destino rural. Sí, a ver, hay planes de ordenamiento a nivel nacional y a nivel departamental. En Montevideo hicimos, con mucho esfuerzo, mucha participación, un plan de ordenamiento territorial que marcó el área rural protegida. Dentro de ese plan, y con mucho dolor, sacrificamos muchísimas hectáreas, que es todo lo que está desde el Bajo de la Petiza hasta el puerto, hasta el frigorífico nacional, todo ese inmenso pedazo de excelente tierra, porque entendíamos que el puerto precisaba una logística. Bueno, está eso vacío. Hay muy pocos emprendimientos que están instalados ahí. De los grandes, generalmente, están instalados ahí. Pero, como ese plan no se cumple, como es hacer el trámite para cambiar la categorización de un suelo, es un simple trámite, es presentar un formulario y ya sabes que va a ser aprobado. Entonces, así se cambian las caracterizaciones del suelo y se instalan todo eso, plantas de contenedores, playas de camiones, canchas de fútbol, ¿viste? Todo eso en detrimento de esos lugares. Entonces yo, y se los he dicho, o sea, no lo digo solo acá, se los he dicho, nosotros queremos que el trámite para cambiar la caracterización de un pueblo, de un predio que está dentro del área rural, sea por lo menos tan difícil como es cambiarlo para ocuparlo, para habitar, como en el caso del emprendimiento de Nuevo Comienzo. Cierto. ¿Ah? Cierto. Que han tratado de cambiar la caracterización para que se dé, y sin embargo ahí están, en una lucha tremenda, una cantidad de familias que tienen el derecho a habitar esos lugares. A ellos les resulta difícil. Ahora yo voy, presento un formulario que quiero abrir una playa de contenedores, o soy dirigente de fútbol y digo que quiero un predio para hacer un complejo deportivo, al otro día lo tengo. ¿No? Entonces, que sea por lo menos parejo. Sí. ¿Ah? Ya ni parejo, debería ser absolutamente distinto, ¿no? Entonces, hay planes, se elaboran los planes, pero después no hay voluntad política para cumplirlos. Déjanos hacer la última pausa, venimos al último bloque y vamos con la actividad del sábado. ¿Cómo va a ser? ¿De qué tipo de actividad va a ser? Colonialismo, pirata, disfrazados de empresarios, van comprando funcionarios y robándose la plata. Depredador de corbata y diplomacia rapaz, nos traicionará quizás el que ahora ocupa la silla, el cobarde se arrodilla, pero los pueblos jamás. No a la mega minería, no a la planta nuclear, vienen a contaminar el pueblo, la flor y el día. No me hablen de ecología, la mentira contamina, en Tilcara, en Famatina, Cerro Solo y Loncopué, la lucha avanza de pie para gritar no a la mina. Tu cianuro es sustentable, embaucador, elegante, discurso contaminante de enfermedades rentables, con promesas renovables, traen bienestar letal, prensa tóxica, mortal, muerte que trae laburo, no al futuro consciente. Bueno, entramos en este último bloque. Hay un mensaje que manda Nelson Gutiérrez de Paysandú. Aló, soy Nelson Gutiérrez de Paysandú. Estoy escuchando atentamente al compañero y me parece que una de las soluciones es crear, por ejemplo, una ANCAP Agro, una empresa estatal que sea capaz de organizar y llevar adelante un gran proyecto de transformación, de utilización de toda esa cantidad de tierra, que es una vergüenza que esté así como este compañero lo dice. Saludos. Bueno, ahí estaba Nelson entonces, desde Paysandú. La actividad que se viene para este sábado, decíamos ver qué tipo de actividad va a ser. Hay una respuesta importante, me parece, por los que ya se asegura que van a estar, desde la academia, como dicen siempre, y desde otros lados también, ¿no? Pues Claudio Martínez de Bat, Santiago Miranda, Silvia Martínez, Javier Alves, María Selva Ortiz, la doctora Emilia Martínez, Comisión de Defensa del Agua y la Vida, Redes Amigos de la Tierra, Canelones Libre de Soja Transgénica, Frente Ambiental Delia Villalba, Red de Semillas Nativas y Criollas, y mucha gente que ya sabemos que va a ir porque está con estos temas, es lo que tiene más sentido para mucha gente, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Va a haber discursos? ¿Cómo está armado esto? Bueno, la idea justamente está dentro de lo que veníamos hablando, de ese problema de la fragmentación, ¿no? Como este es un tema muy, muy abarcativo y diverso, se enfoca desde distintas visiones, ¿no? Y nunca se tratan en conjunto. Entonces la idea es hacer una cosa bien informal donde esté el punto de vista científico, pero no, bueno, este es el punto de vista científico, este es el punto de vista de los productores, no, sino que estén todos mezclados en una forma informal, intercambiar, ¿no? Porque Claudio Martínez explique, por ejemplo, todo lo que sabe sobre la emisión génica y los, pero que lo explique dialogando con gente que esté viéndolo desde el punto de vista de la salud, o sea que la mezcolanza. Sí, sí, sí. Eso es lo que estamos tratando de hacer, que no sea un panel, una mesa ahí, que cada uno vaya a dar su discursito, sino que sea un intercambio de conocimientos, de saberes, y de ideas, de ver, nadie, bueno, tenga cómo vergüenza enfrentamos de preguntar, todo eso, ¿no? Hay que tener vergüenza de preguntar y de opinar, hay que hablar. Sí, que hay que hablar, que pregunte, claro, que diga. Sí, sí, y que opine, porque la gente muchas veces cree que no puede hablar, no sé, de problemas, por ejemplo, de genética, porque no es biólogo, claro, porque claro, no es... yo he escuchado a Claudio Martínez y a Pablo Galeano, no sé, 10, 15, 20 veces, y todavía no entiendo nada. Pero sin embargo, lo que sí tengo claro es hacia dónde me quiere llevar. Exacto. Hacia dónde nos quieren llevar, y me basta que sean Pablo Galeano o Claudio Martínez los que me expliquen. Y no voy a entender nunca que si el protocito, que si se cruza, que si va para allá, que si se mezcla. No me importa. Sí. Él lo sabe y me lo está diciendo, entonces ya está. Y tenés confianza. Y tengo confianza, y puedo hablar. Bueno, y va a haber cantina, que cantina. Me dijeron que va a haber limonada, una limonada parece muy sí, especial, sí, ¿no? Sí, va a haber, ahí no me quiero meter porque está en manos de mi prima Cecilia. Que, bueno, ahora después que nos pasen algún, sí, algún dato. Y va a haber música también, ¿no? Y eso. Porque yo creo que también es muy importante la cultura y bueno, y más en la época del año que estamos, yo creo que la muerte tiene su música, que son las marchas fúnebres, pero la vida también tiene su música y es la que vamos a tocar ahí, a cantar y a festejar, porque estamos... Sí. Exacto. No se defiende la vida con amargura y con todo, entonces muy bien. Queremos además, cambiar. Es para festejar que no te hayan pasado por arriba, claro, ¿viste? Que sigas claro. peleándolo. Sí, sí. Si habrá que festejar. Javier Alves va a andar allí, ¿no? El Javi Alves, Claudio Martínez de Bat, que también es un excelente es músico, sí, el doctor Santiago Miranda, que también lo acompaña y yo. Tocan. O sea, no te digo yo. Sí, sí. También va. Tocan y también cantan. Pero claro, claro. Sí, va a ser una muy buena actividad, desde la 1 a la tarde. Sí, a partir vayan de la 1 a la tarde pueden ir llegando y bueno, además aprovecho agradecer, bueno, en realidad no sé qué agradecer porque agradecerle a la 36 el compromiso es una redundancia. Entonces, bueno, agradecerle que nos hayan puesto a disposición la fonoplatea. Que siempre están ahí, que siempre están poniendo sobre la mesa estos temas. Y bueno, aprovecho también para... Muy bien. No sé si para agradecerle, pero por lo menos para hacerle saber que apreciamos. Bueno, todo ese lo mismo decimos nosotros. Bueno, Mauricio Vives, muchísimas gracias por haber estado acá. Vamos a estar más en contacto. Bueno, a ver si podemos abrir más puertas, ¿no? Yo estoy a disposición siempre. Y conocer más. Además, vos no solo sos productor ecológico también, agroecológico también, estás en otras áreas. O sea, sí. No tiene una sola mirada acá, hay varias miradas, ¿no? Así que es importante este contacto. Bueno, gracias. Les agradezco a ustedes y bueno, saludos a los oyentes y que vayan el sábado a compartir con nosotros y a redoblar. Ánimos para la lucha que se nos viene encima.